Padre, esta es tu palabra. Tú nos pides que entremos por tus puertas con acciones de gracias, Señor. Tú nos mostraste a través del Señor Jesucristo que a veces podemos ser ingratos, Señor, con la historia de los 10 leprosos que Él sana y solamente uno vuelve para darle gracias, Señor. Y Jesús pregunta, ¿dónde están los otros 9? Señor, ayúdanos a siempre ser agradecidos. Y te pedimos que tú nos ayudes con tu palabra a ver, y con estas historias, Señor, a reconocer cuánto hablas, cuánto trabajas, cuánto nos das y cuántas veces somos desagradecidos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a entender tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días. Vamos a revisar el sermón del cual hablamos ayer, pero ahora en español. Ayer fue en inglés, entonces les pido paciencia porque mis notas ahora estaban en inglés porque me costaba más trabajo decirlas así, pero no me dio tiempo de retranscribirlas. Pero como lo escribí, sé lo que escribí. Y el tema es acciones de gracias, poner atención con la voluntad de encontrar, con el deseo de encontrar las buenas cosas. Y debo decirle antes que nada que este salmo me pareció apropiado porque estaba en mi devocional cuando leí este salmo hace un par de semanas. Estaba pensando, ¿de qué voy a hablar el Día de Acción de Gracias? Y me acordé de los 10 leprosos. Dije, bueno, esta es casi como la de siempre, ¿no? Hablamos de los 10 leprosos y hay que tener corazón agradecido. Pero dije, la Biblia seguramente habla de más cosas. Y cuando estaba leyendo, me di cuenta que el salmista da gracias a Dios por cosas que a veces son sencillas, como vamos a ver, por la nieve, por las plantas, por las nubes. Y dije, jamás, como compartí ayer, jamás había dado yo gracias a Dios por las nubes, ¿no? Gracias a Dios por las nubes. Bueno, creo que sí, cuando andábamos en bicicleta y que ya nos estaba deshidratando y había una nube, ay, gracias a Dios, hay una nube allá adelante, ¿no? Pero pocas veces volteamos al cielo y vemos la creación de Dios, ¿no? Y esto me hizo pensar en varios amigos que tengo y conocidos que han tomado el reto de tomar una foto diaria, una foto bonita todos los días. Y la ponen ya sea en Facebook o en una página de internet. Y todos los días tienen que estar buscando algo hermoso, algo bonito, algo balanceado para para tomarle la foto y para después publicarlo. La verdad es que cuando yo leí este desafío, lo pensé porque me gusta tomar fotos, pero pensé, no puedo hacerlo todos los días. En realidad, mi vida no es tan bonita, no vivo en la naturaleza, no tengo una buena cámara. Entonces empecé a buscar muchas excusas para. De hecho, no he tomado el reto y no estoy muy seguro de hacerlo. No tengo tiempo para hacerlo. Pero cuando yo veo las fotos de estas personas, es increíble ver la belleza que ellos pueden encontrar, aún en las ciudades. Un árbol, una pareja caminando en la calle, una persona meditando o sentada, un niño, un animalito de ciudad, a lo mejor en un parque una ardilla, una flor, la composición de la ciudad. Y uno dice, wow, qué impresionante es todo esto. Y dije, qué feo es Toluca. No, no podría hacerlo en Toluca. Pero leí a uno de estas personas, se llama Alistair Humphries, que toma sus fotos con su celular. A veces lleva otra cámara, pero con frecuencia con su celular. Ah, qué bonito está esto. Y toma una foto. Y dice, no es necesaria una cámara muy sofisticada ni cara. Es simplemente el deseo de buscar las cosas bellas con las que te topas. Eso me hizo pensar porque algunas veces no soy agradecido o no somos agradecidos por la misma razón, porque no vamos con el deseo de encontrar las cosas con las que Dios nos está bendiciendo. Simplemente nos levantamos, nos lavamos rápido la cara, o no, nos la lavamos, nos peinamos, desayunamos y nos salimos corriendo a toda velocidad. Regresamos porque es hora de comer y porque después tenemos otras actividades. Pero en ningún momento nos detuvimos a ver las cosas bellas que Dios tiene para nosotros. Y entonces, si no las podemos contemplar, tampoco podemos ser agradecidos porque no vimos las cosas que Dios ha hecho, ¿no? Entonces vamos a comenzar con una definición, que vamos a hablar de acción de gracias y vamos a ver qué dice un diccionario cristiano. Porque bueno, de aquí vamos a tomar nuestro, no que los otros estén mal, simplemente era el material que yo tenía a la mano. Pero tiene algo importante porque este diccionario nos muestra, nos dice que en la Biblia acción de gracias con frecuencia está asociado con alabanza a Dios. Alabar a Dios es darle gloria. De alguna forma, cuando lo leemos en la Biblia, van a estar conectados. No es obvio, no es como una definición. Da gracias a Dios, alaba a Dios. Pero normalmente encontramos esta combinación en la Biblia. Idealmente esto debe saltar del corazón, de un corazón agradecido, pero aunque no esté agradecido, la Biblia requiere que las personas que somos cristianos, hijos de Dios, tengamos una actitud de agradecimiento. Es difícil esto, ¿no? Y deberíamos, y dice la Biblia, esto es lo que dije hace rato de tener esta actitud, esta primera de Tesalonicenses 5, pero también deberíamos tener, estar agradecidos por todas las cosas, Efesios 5:20, Colosenses y varias otras, pero especialmente por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Al final, si viviéramos en el lugar más feo, si estuviéramos encarcelados en un lugar donde el cristianismo es prohibido, como lo hicieron los primeros mártires cristianos al principio de la historia, el agradecimiento no es por la belleza necesaria, exclusivamente, es bueno, pero no es exclusivo, sino también, o más bien principalmente, por lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo, es decir, que envió a su Hijo para que muriera y nos diera vida eterna a cada uno de nosotros, ¿no? Y debemos estar agradecidos, como decimos hace rato, porque sabemos, esperamos que Dios va a contestar nuestras respuestas, nuestras oraciones. Todo esto está en la Biblia, tiene versos bíblicos, no los escribí todos porque eran muchos, pero si leen su Biblia, lo van a encontrar. Si no, les va a bastar con creerme, pero yo les invito a que sí lean su Biblia. Entonces, como podemos ver, la acción de gracias y la alabanza están conectados de alguna manera, están muy, muy conectados, de acuerdo a la Biblia, con la experiencia que tenemos en la Biblia. Y cuando agradecemos a una persona, vamos a hablar primero de una persona, cuando agradecemos algo a alguien, es porque reconocemos que esa persona hizo algo bueno, nunca agradecemos a alguien que hizo algo malo. Y obviamente todas las cosas que Dios hace, las hace bien, las hace muy bien y las hace para nuestro bien y por eso Él merece toda la gloria y toda la honra, la más alta de las glorias y la más alta de las honras. Y debo aclarar que aunque Dios hace todas las cosas bien, no quiere decir que todas las cosas me gustan. Hay cosas como cuando uno es niño o grande y te dicen, te tenemos que poner una inyección. Y cuando vemos la jeringa, digo, no, pero es para nuestro bien. O sea, no nos gusta, pero es para nuestro bien. Dios de alguna forma, es un ejemplo, no nos da inyecciones, pero hay cosas que no nos gustan, pero que sirven para que crezcamos. Sirve para que lo conozcamos mejor y sirve para que aprendamos a depender de Él. No sirve a nosotros, ¿no? Hay cosas que son dolorosas, que son difíciles, pero sin estas cosas no podemos crecer, no podemos madurar. El autor de Hebreos dice en Hebreos 12:11, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Y muchas veces relacionamos como disciplina con castigo, pero originalmente la palabra no es eso. Disciplina es, digamos, una persona que hace ejercicio, es disciplinada, una persona que estudia, es disciplinada. No necesariamente es como te portaste mal y te voy a disciplinar. Eso es como nos enseñan en la escuela y pues que, digamos, se distorsionó un poco. Ahora la palabra disciplina a veces nos causa como escozor, ¿no? Disciplina no es un castigo. No, disciplina es también aquella persona que puede hacer algo consistentemente, ¿no? Y Dios hace eso con nosotros. Tienes que aprender a orar. Vamos a darte una lección de oración, ¿no? Entonces te pone pruebas o nos pone pruebas y lo único que usamos todos nuestros recursos cuando vemos que ya no podemos con nuestros recursos, entonces, vamos con Dios. Hacemos los humanos, ¿no? A veces lo dejamos hasta el último, ¿no? Me da la cabeza. Lo primero que pienso es una aspirina, no pienso hacer oración, ¿no? Pero Dios, tenemos que aprender. Entonces Dios nos está disciplinando y no nos gusta al principio, pero dice que al final hay una buena cosecha de justicia y de paz. Y es lo que Dios quiere, que seamos justos, que tengamos paz. Pablo, el apóstol, completa esta idea diciendo, den gracias a Dios en toda situación. No está diciendo nada más cuando les guste, nada más cuando esté soleado, nada más cuando estén felices y contentos. En toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes con Cristo Jesús. Este 1 de Tesalonicenses 5. En toda circunstancia. Y cuando decimos en toda circunstancia, entonces quiere decir que, y esta es la primera respuesta, ya sea que nos guste o no, debemos estar agradecidos a Dios porque cada experiencia va a llevar fruto, tarde o temprano. Nos guste o no, todos debemos estar agradecidos con Dios porque cada experiencia va a llevar fruto. Como mencioné hace rato, tenemos entonces que, como decía el fotógrafo, tenemos que poner atención a todas las cosas. Y cuando dije fotógrafo, en realidad él no es fotógrafo, él se dedica a hacer excursiones de aventura con personas, entonces las hace a veces en la ciudad porque no puede salir, vive en Londres. Y entonces no es fotógrafo tampoco que tenga así como el toque mágico, ¿no? Tenemos que poner atención y estar dispuestos a encontrar la belleza que hay, aún en las cosas difíciles. No hay duda, hay cosas que nos van a mover el tapete. Pero cuando uno logra vencer un obstáculo grande, es cuando uno siente satisfacción, ¿no es así? ¿Puedo dar un paso? Sí, no me causó mucha satisfacción. Ah, pero si puedo subir al pico de Orizaba, al Nevado de Toluca, hasta la parte de arriba, me va a costar trabajo, voy a sudar, me va a dar frío, a lo mejor me torzo un pie, pero si lo logro, ¡qué alegría! Entonces las cosas fáciles son cómodas, pero solamente las cosas difíciles son las que nos llevan a esforzarnos, las que nos dan una satisfacción más plena, y más sabiendo que es Dios quien nos está acompañando. Uno de mis personajes favoritos en la historia se llama Dietrich Bonhoeffer. Él fue un pastor en Alemania nazi. Él fue de los pocos pastores que se opuso a Adolfo Hitler. Desafortunadamente, tenemos que decir que en la época nazi, tanto católicos como protestantes se unieron a Hitler. No hubo diferencia. Desafortunadamente. Hubo pocos y él fue uno de los pocos que dijo, lo que están haciendo está mal. Eso le costó la vida. Es una vida interesante si alguien quiere leer su biografía. Nada más para que tengan una idea. Era un pastor, pero al mismo tiempo era tan grave la situación que él dijo, es necesario matar a Hitler y yo lo voy a matar. Y es una persona, cuando uno lee sus libros, es una persona muy coherente en lo que está diciendo. Es algo que para muchos de nosotros nos sigue causando, pero ¿cómo es posible, no? Pero si pueden leer su historia, es muy, muy interesante. Dietrich Bonhoeffer. Pero algo que me gustó que alguna vez dijo, y que creo que tiene razón, es que dice que muchas veces cuando estamos atravesando el problema, no nos podemos dar cuenta de cómo está Dios a nuestro lado, trabajando a nuestro lado, enseñándonos y animándonos. Sino es cuando uno termina o pasa el problema, y a la distancia uno voltea atrás y dice, ahí estaba Dios. Aquí estaba Dios, me estaba enseñando esto. Entonces, no nos desesperemos, porque muchas veces los problemas nos bloquean, los problemas nos absorben totalmente, pero debemos aprender a depender de Dios. Y hay historias como la de Job, que llegó al final de su vida y nunca supo por qué le pasó lo que le pasó. Pero la mayor parte de las veces sí podemos voltear y ver, pero ahí estaba Dios. Estaba trabajando con mi paciencia. Y yo digo paciencia porque yo soy impaciente, entonces... Estaba trabajando con mi paciencia, estaba trabajando con mi carácter, estaba trabajando con mi falta de perseverancia, estaba trabajando con mi falta de perdón, con cualquier cosa. Podemos voltear atrás y verlo. Pero entonces, por eso es necesario que estemos poniendo atención. Si no ponemos atención, si no volteamos a ver, no vamos a ver que Dios estuvo allí con nosotros y lo que está haciendo con nosotros. Y entonces no vamos a ser capaces de distinguir los milagros y las maravillas que Él está haciendo alrededor de nosotros, enfrente de nuestros ojos. Y vamos a ver dos cosas por las que yo creo, y seguro hay más, pero yo creo que estas son dos importantes por las que muchas veces no somos agradecidos. Y una es porque damos las cosas por sentado. Pues así debe ser, ¿no? Y el salmo que acabamos de leer es uno de acción de gracias y de alabanza. Dos cosas que, como ya dije hace rato, están conectadas. Y es interesante notar que el salmista está agradecido por cosas que muchas veces pasan desapercibidos por la mayoría de nosotros. Versículos 8 y 9. Él cubre las nubes del cielo. Él cubre de nubes el cielo. Dios hace eso. ¿Hay nubes hoy? Pues según vivo Google, en la mañana no muchas. Pero no voltea al cielo para ver si sí. Y luego dice, envía la lluvia sobre la tierra. Está hablando de las nubes. Pues, gracias Dios por la lluvia. La mayoría de nosotros, ¡ay, está lloviendo! ¡Que está época! ¡Ay, siempre se inunda! ¿No? Gracias. Pero bueno, él vivía en una sociedad agraria, entonces podemos entender. ¿No? Porque después dice, hace crecer la hierba de los montes. Y con la hierba alimenta a los ganados y a las crías de los cuervos cuando graznan. La creación de Dios. Darle gloria a Dios por las cosas. Esta semana, no sé si voltearon al cielo en la mañana o en la tarde, cuando estaba oscureciendo o amaneciendo. La luna estaba impresionante. Sí. Era horrible tener que verla a través de cables de teléfono, ¿no? María de puntitas para verla. Cuando estaba saliendo naranja, súper bonita. Y cuando estaba metiendo, era gigantesca. Bueno, se veía gigantesca, blanca de este lado, ¿no? De hecho, yo iba en mi bicicleta a trabajar y la veía y como, ¡ah! Ojalá no me atropellen, pero yo voy a ir viendo la luna. Había un edificio. Porque estaba súper bonita. Gracias a Dios por la luna. Gracias por. Porque en realidad la creó Dios y la podemos disfrutar. No es como alguien la ve como, ¡ah, es la luna! Bueno, a lo mejor sí hay alguien. La luna. Pero debemos apreciar estas cosas. Hace dos semanas nevó en el volcán. Como no nieva tan seguido, la mayoría de nosotros, qué bonito! Todos subimos fotos a Facebook, ¿no? O las mandamos a nuestros familiares. Pero debemos apreciar estas cosas que son bonitas, que Dios las está haciendo. Si nevara todos los días, seguramente es como, ¡qué feo!, ¿no? Como cuando llueve, ¿no? ¿Qué otras cosas hemos visto que son? El frío en la mañana, si nos levantamos temprano y sales y abres la ventana y como, sí, pero se siente frío, se siente rico el aire frío. Bueno, no sé, a mí me gusta. Yo abro la ventana y, de hecho, ya él estaba acostada y abro la ventana. Está rico el clima, ¿no? Me gusta el frío. A lo mejor hay gente que le gusta el calor, pero disfrutar de cada cosa que Dios hace por nosotros. De hecho, estaba también leyendo las cartas que escribió un pintor que se llama Van Gogh. Quizás no conocían a Bonhoeffer ni a Humphreys, pero de seguro todos han escuchado de Vincent Van Gogh. Pintor holandés que deseaba ser pastor. Es muy interesante que está hablando con su hermano en las cartas. Me sentí un poco mal porque dije, no me las escribió a mí. Estoy leyendo correspondencia ajena, pero bueno, están en un libro y ya lo compré. Lo vamos a leer. Pero lo mismo me pasa con Pablo, tampoco me gusta leer. No es cierto, no me gusta leer las cartas de Pablo. No son para mí las cartas. Cuando él quería ser pastor, pero es interesante que cada carta, escribe una cantidad enorme de cartas a su hermano. Él era pintor, aparte trabajaba porque no tenía dinero, murió pobre. Entonces siempre tenía que estar trabajando y cuando ve todo lo que escribe, dices, ¿cómo es posible que pudiera una persona escribir tanto y además pintar y además trabajar, ¿no? Pero bueno, cuando él está escribiendo, en cada carta él pone alguna nota de lo que está viendo. Y ella es pintor y es muy sensible, como artista, es muy sensible a lo que está viendo. Pero es interesante, por ejemplo, una de las que me gustó me dice, algo muy casual, dice, la ventana de mi cuarto mira hacia un jardín que tiene pinos y álamos. Y puedo ver la casa, en la parte de atrás de algunas casas que están cubiertas de hiedra. La vista desde mi ventana puede ser solemne y quizás nada glamurosa, pero debes verla con la luz del sol cuando está amaneciendo. qué diferente es. Él ve lo mismo, ve lo mismo, pero sabe que cuando está saliendo el sol, como, ¡wow! Y así nos pasa, ¿no? Yo estaba viendo el árbol de pera que tenemos en la casa, y, está naranja. Qué bonito, ¿no? Qué bonito están las hojas naranjas. Pero a veces se nos pasa ver las cosas. Y tenemos salud, la mayoría de nosotros. O sea, no tenemos problemas graves, graves de salud. Podemos ver, a lo mejor necesitamos lentes, yo necesito lentes, algunos que traen lentes, pero podemos ver, podemos caminar, podemos hablar. Pero nos parece que eso es la obligación de Dios de hacerlo a todos. Pues no, no es obligación, nos las da porque nos ama. Se lo da a toda la gente también, casi toda la gente. Pero se nos olvida que tenemos todas estas cosas que son maravillosas, que Dios las hace. Si queremos ser agradecidos, tenemos que aprender una vez más la habilidad para ver las cosas que Dios ha hecho, para ver la mano de Dios en todas las cosas. Porque la hemos olvidado. Tenemos que verla en la creación. Podemos verla en las amistades, gracias a Dios. Como dije hace rato, gracias a Dios, porque muchos de ustedes nos han acompañado en algunos procesos difíciles como pastor, y les damos gracias a ustedes, pero también a Dios, porque Él es el que ha puesto en nuestros corazones el estar juntos, en la familia, en la salud, en la provisión de alimentos y de todas las cosas que tenemos, del auto, del autobús. Dios está trabajando en cada nivel de nuestras vidas. Y Pablo parece que ve nuestra sociedad, o cuando menos parece que describe nuestra sociedad cuando escribió hace casi 2000 años las siguientes palabras en el libro de los Hechos. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se han embotado los oídos, se le han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos y oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Bueno, es Dios hablando de eso, ¿no? Las últimas palabras. Pero parece que lo único que estamos, por lo que estamos maravillados, por las cosas electrónicas. Ay, ¿ya viste el nuevo iPad? Ay, ¿ya viste el nuevo iPad? ¿Ya viste el nuevo coche? ¿Sí? Pero nos falta voltear y ver la creación de Dios. Es mucho más maravillosa. Vean las fotos de la NASA. Impresionante, ¿no? Vean las fotos microscópicas con las cosas más pequeñas que hay, ¿no? En todos esos niveles está trabajando Dios, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Y a veces, nos pasa. Así que, vamos a pedirle a Dios, esta es la siguiente pregunta, la siguiente respuesta. Vamos a pedirle a Dios que cambie nuestros ojos para que puedan ver más allá de todas las cosas que tomamos por sentado. Que Dios nos cambie los ojos, que nos dé estos ojos espirituales que dice la Biblia, para que podamos ver más allá de todas estas cosas. Ah, me puedo sentar y no me dolieron las rodillas. Ah, me puedo levantar y no me dolieron los pies. Ah, puedo caminar sin cojear. Ah, puedo saltar todavía. Puedo estirarme y sacar las cosas de arriba de la alacena. Gracias a Dios, porque hay gente que no puede hacer eso. Y vamos a pedirle a Dios que nos dé estos ojos. Señor, ayúdame a ver tus manos, ayúdame a ver. Y no se trata así como de estar viendo, ay, mira una aparición, ¿no? Sino pedirle a Dios, como, ah, gracias a Dios. Como lo hace el salmista, gracias por las nubes, gracias por la lluvia, gracias porque dejó de llover, gracias porque ya no tengo tanto frío. Y que podamos ser capaces de verlas, no solo de verlas, sino de agradecer estos actos maravillosos de Dios. Otra cosa que nos impide dar gracias es que pensamos que merecemos más. Muchas veces pensamos que merecemos más. Perdón. Algunos de nosotros, algunas personas quizás que conocemos, se pasan la vida comparando lo que tienen ellos con lo que tienen otras personas y quejándose de lo que no tenemos. Porque esta persona sí tiene esto y yo no, Dios. Si yo soy mejor, yo oro más, yo doy más diezmo, yo... ¿Por qué esta persona así? Y me pasa como pastor, ¿por qué hay unos pastores, Señor, que son malos y prosperan tanto? ¿Por qué nosotros que estamos tratando de seguir tu palabra nos está costando tanto trabajo? Y es diferente el proyecto. A lo mejor es algo, bueno, no, a lo mejor Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Cuando menos en la mía, yo creo. Está enseñándome un poco más de humildad, ¿no? Pero nos pasamos la vida, ¿por qué él tiene un coche nuevo? Yo no. ¿Por qué él tiene un reloj nuevo? ¿Por qué él tiene ropa más buena? ya sea por salud, porque son más guapos que nosotros, porque tienen mejores habilidades o más habilidades que nosotros, porque tienen más amigos y relaciones que nosotros, cualquier cosa, nos pasamos comparando con otras personas. Y en vez de estar agradecidos, nos estamos llenando de envidia y de resentimiento. Esa es una actitud muy arrogante con la cual debemos luchar y tener cuidado. Porque muchas veces esta arrogancia nos va a hacer preguntarnos, pero entonces, ¿por qué le debo dar gracias a Dios si no tengo todo lo que tengo, lo que yo me gustaría tener, todo lo que he estado orando? Porque dice la Biblia que pide y todo lo que pide te lo va a dar, ¿no? Lo sacaron del contexto. Sí, dice eso la Biblia, pero está sacado de contexto. Creemos que merecemos más. Y algunas veces podemos llegar a pensar, como en algunas iglesias, que la existencia de Dios, que Dios existe para cumplirme mis caprichos. La teología de la prosperidad. Pídelo y Dios te lo va a dar, ¿no? Dame esto. En el nombre de Jesús yo tengo esto. En el nombre. Dios no está para cumplir nuestros caprichos. De hecho, la Biblia nos enseña que es lo opuesto. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Ya lo hemos estado viendo. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y no es que Dios no quiera complacernos, pero hay cosas que no necesitamos. Yo, el ejemplo que pongo con frecuencia es cuando yo estaba en los intermedios, en los jóvenes, yo le decía a Dios, dame un coche, Dios, porque si me das un coche voy a pasar por todos mis amigos para llevarlos a la iglesia, porque pobrecitos están muy lejos. Pero estaba pensando, o sea, en el fondo es como el lunes, me voy a ir a la prepa, cosas, voy a presumir a mis amigos, nos vamos a ir de quinta, el martes también, yo creo, el miércoles también. Dios no me dio el coche, obviamente. No lo necesitaba, no era. Esos son nuestros pensamientos egoístas. Y que Dios diga que debemos alabarlo no es algo injusto, porque Dios es es infinitamente superior a cada uno de nosotros. Él merece la gloria. Es el único. De hecho, es lo que dice el libro de Apocalipsis, lo que escribe Juan. Digno eres, Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. No es un Dios caprichoso. A ver, denme toda la honra. Él lo merece porque Él es totalmente, infinitamente superior a cada uno de nosotros. Él es el único que merece la honra. Hay otro autor que me gusta mucho que se llama Mike Jankowski. Hoy estoy hablando de algunos libros que me han gustado, que me han ayudado. Mike Jankowski es un, bueno, ya no es tan joven, pero fue un joven que estaba en la universidad y algo que le llamaba la atención es que decía, la gente que habla de los indigentes, de la gente que vive en la calle, siempre los habla desde afuera. Y dijo, yo me voy a vivir con ellos. Voy a ser pobre por 6 meses. Sus papás obviamente pensaron que estaba loco. Mucha gente pensó que estaba loco. Y se fue 6 meses a vivir pidiendo limosna. Y dice, lo único que me llevé fue mi cepillo de dientes porque no quería que se me picaran los dientes. Pero todo lo dejó. No llevaba un peso para sobrevivir. Salió, empezó a pedir limosna, lo primero que le dieron, se fue a comprar una bolsa de dormir, porque dijo, esta noche me va a dar frío si no me compro una bolsa de dormir. Se fue a uno de estos lugares donde venden cosas usadas, y se compró una bolsa de dormir y nada más. También es un libro muy, muy divertido. En realidad es muy divertido este libro, pero es muy crudo también, porque habla de la dureza con la que la gente vive en la calle, la gente que no tiene para dormir como dormimos nosotros. Y dice que una noche él casi no ha comido durante el día y él está enfrente de un restaurante tocando una guitarra pidiendo dinero pues para comprarse algo para comer. Y dice, pues aquí la gente está comiendo, de seguro va a sentir pena que yo estoy aquí sin comer, ¿no? Me va todo flaco, sin bañarme. Pero al mismo tiempo dice, pues estás afuera del restaurante, entonces pues el aroma de la comida, dice, pues mi estómago está gruñendo, estoy salivando, casi no puedo cantar. Y ve que llegan unas chicas al restaurante, aparentemente a ver restaurantes, y ven el menú, ven que lo ponen afuera de los... Y ven el menú, y dice una de las chicas, ¡ay, no hay nada bueno aquí! Y dice él, si supieras que cada cosa vale la pena. Si supieras lo que es no tener, carecer de las cosas, ¿no? La chica pensaba que merecía más, que su paladar necesitaba algo más exquisito que lo que le está ofreciendo este restaurante. Y él dice, cualquier cosa que está ahí es buena. Y a veces nos pasa lo mismo, ¿no? Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando tenemos la vida, y mientras tengamos vida, Dios nos está dando la oportunidad de acercarnos a Él, de que contestemos su invitación. Pablo sabía esto. Pablo escribió, sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y en todo da gracias a Dios. De hecho, después de esto es cuando dice, todas las cosas puedo en Cristo que me fortalece. No se trata de conquistar al mundo, se trata de ser agradecido, de poder ser agradecido en la pobreza o en la riqueza. Ese texto también lo sacamos de contexto. Véanlo, es Filipenses 4:12, es el 13 donde dice, todo lo puesto en Cristo que me fortalece. Y está hablando de poder ser agradecido. Y no es una no es un llamado a ser mediocre, porque también es a veces esta dificultad, ¿no? No es un llamado a ser mediocre, a conformarme con lo que tengo, pero es un llamado a ser sobrio, a entender cuál es el llamado de Dios para mi vida. Así que pidámosle también a Dios, es la siguiente respuesta, la siguiente contestación, que nos cambie el corazón para que podamos apreciar todas las cosas que nos da el Todopoderoso. No solamente que nos dé la capacidad de ver, sino también este corazón que agradezca cada cosa que tenemos. El último punto antes de nuestra conclusión, aprender a apreciar todas las cosas. Como ya dije hace rato, hemos crecido haciéndonos insensibles a muchas cosas. Quizás nos hemos hecho insensibles porque la sociedad, el mundo en que vivimos es tan duro que es más fácil no sentir, más fácil despegarnos de todo lo que está pasando en el mundo. El problema es que cuando hacemos eso, también nos volvemos incapaces de disfrutar muchas de las cosas, cosas simples y sencillas en la vida que Dios nos da para que las disfrutemos. Muchas veces nosotros esperamos grandes cosas maravillosas. Así. De hecho, muchas veces nuestra felicidad depende si lo que hacemos o lo que tenemos impresiona a otras. Más de la satisfacción que cualquier cosa pudiera darnos, ¿no? Cuando te compras el reloj, dices, ya viste, por allá está saliendo el sol. ¿Por qué queremos que lo vean? Y no es que esté contento con mi reloj, lo que quiero es que la gente vea mi reloj. ¿Sí? No disfruto las cosas, disfruto impresionar a la gente. Esperamos estas cosas maravillosas para que vean que tenemos más, somos más que ellos. No necesitamos cosas más grandes, no necesitamos cosas mejores. Lo que necesitamos es un nuevo corazón. Esa es la última respuesta. Nuevo corazón que escuche, nuevos oídos. Perdón, nuevo corazón que sienta, nuevos oídos que escuchen, nuevos ojos que puedan ver las maravillas de Dios. Todas estas cosas necesitamos. Un corazón para sentir, unos ojos para ver, unos oídos para escuchar. Una cristiana que se llama Annie Dillard cuenta unas historias en uno de sus libros devocionales. Y habla, en uno de sus libros habla de unas personas que nacieron ciegas, pero que con operación, con cirugía, podían recuperar la vista. Y han sido ciegos por mucho, mucho tiempo. Y eso es muy interesante porque hay todo un estudio, hay gente que describe, por ejemplo, las cosas picantes, las describen como si fueran como cubos. Y, ¿pero por qué como cubos? Pues que un cubo no es como un círculo, no es como una esfera, que el cubo te lo pones en la lengua y te pica, decía un señor, ¿no? Entonces, es muy interesante todo lo que está haciendo. Pero dice que invariablemente, cuando la gente podía ver, estaba maravillada, pero después se veía las cosas feas o tenía problemas y que decidían cerrar los ojos o taparse la cara, cubrirse los ojos, para no ver, porque era más sencillo, ¿no? Pero ella dice una cosa que es maravillosa. Dice, en mi vida he visto muchas, dice ella, millones de fotos en las que un patito adopta a un gato. O que un gato adopta a un patito. O la que un perro adopta a un oso. O la, y sí las hemos visto, ¿no? Y dice ella, y cada vez, por una millonésima vez, me siento fascinada. No se vuelve insensible. Y yo creo que la mayoría de nosotros tampoco, ¿no? No nos cansamos de ver estas fotos de el león que agarra un gatito o el gatito. O sea, no sé mucho de animales, pero no sé si eso fuera posible, un león y un gatito. Pero a veces un cerdo y un perro, hemos visto eso, ¿no? Entonces, ¡ay, qué bonito! No perder la capacidad. Y se lo he visto un millón de veces y un millón de veces estoy fascinada de verla. Y a veces vemos un árbol y ya tiro hojas. ¿Qué hace la gente en la ciudad de Toluca, no? Ay, tengo un árbol enfrente de la casa. ¿Qué vas a hacer? Lo voy a cortar porque tira hojas. No, no es posible. ¿Por qué vas a tirar algo así, no? David también en los Salmos, en el Salmo 145, tiene una actitud similar. Una actitud que no se aburre, que tiene esta sensibilidad de disfrutar lo que Dios hace. Dice, cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Se hablará del esplendor de tu gloria y tu majestad, y yo meditaré en tus obras maravillosas. Se hablará del poder de tus portentos, y yo anunciaré la grandeza de tus obras. Se proclamará la memoria de tu inmensa bondad, y se cantará con júbilo de tu victoria. Alguien que está dispuesto, que no se aburre, que tiene esta disposición a seguir siendo maravillado. Una actitud que da gloria y alaba a Dios. Una actitud de atención y deseo de ver las cosas maravillosas que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Voy a pedir que, ya llegamos a nuestra conclusión, te pido pedir que por un minuto pienses en las últimas palabras de este salmo, del salmo que leyó Janel hace rato, 147. Las palabras de un hombre que ve la creación y la providencia de Dios. De hecho, está hablando de los últimos versículos hablan de las estaciones del año que están pasando. A partir del 17 dice, deja caer el granizo como grava. ¿Quién puede resistir sus ventiscas? Pero envía su palabra y lo derrite. Hace que el viento sople y las aguas fluyen. Y después habla de Jacob. Jacob le ha revelado su palabra, sus leyes y sus decretos a Israel. Eso no ha hecho con ninguna otra nación. Jamás han conocido sus decretos. Aleluya. Dios que nos da el granizo. Dios que hace que se derrita el granizo. Dios que nos manda el viento. Dios que permite que el agua fluya. Y a veces no nos sentimos maravillados. Pensamos que necesitamos ver como las cataratas del Niágara o el Iguazú para sentirnos impresionados. Cuando un arroyito puede darnos mucha alegría. Y no a todos les permite tener su palabra. Gracias a Dios ha tocado nuestros corazones y tenemos la oportunidad de escuchar su palabra. Porque nos invita para que seamos parte de su familia, sus hijos y sus hijas. Y como podemos ver, entonces hay millones, es decir, miles, quizás millones de razones por las que podemos estar agradecidos y dar gloria a Dios. Así que esta semana y el resto de nuestras vidas, pidamos a Dios y abramos nuestros ojos para ver con cuidado todas las cosas que Dios ha hecho. Los sonidos, nos maravillan los pajaritos, ¿no? Estamos, y es horrible los cohetes y el tren y los... Pero, los pajaritos. Los gallos. Bueno, depende de qué horas cante, ¿no? Sí. Sí, cuando vivíamos en Argentina, el zorzal cantaba a las 3 de la mañana y yo una vez agarré una piedra y dije, Janel, voy a matarlo porque no puedo dormir. Pero era mi insensibilidad, en realidad. Pero estar dispuestos a ver las cosas maravillosas. La mano, ¿no? ¿Cómo podemos mover la mano? No nos maravilla. Pero si quieres agarrar un lápiz, no tienes problema para agarrar, tener la mano y exactamente agarrarlo. Ahí. No es como que intentas moverlo. Los tobillos, las articulaciones de nuestras piernas. Si nos desbalanceamos, de alguna forma maravillosa, inmediatamente nuestro cuerpo reacciona a los desniveles, a los. Y eso es Dios. Y uno se pone a pensar, son los tendones, son los músculos, son los huesos, todo se mueve al mismo tiempo. Es Dios. Pero no nos vemos, no nos maravillamos. Así que pidámosle a Dios, Dios, dame estos ojos, permíteme ser sensible, porque vamos a poder alabarlo, porque vamos a estar disfrutando más de las cosas que está haciendo Dios. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué hace Dios? La salud, la enfermedad, en todo va a estar Dios. Y démosle entonces gloria a Dios por todas las cosas que ha hecho. Démosle gracias a Dios porque Dios le gusta que tengamos un corazón agradecido. Padre, gracias, gracias porque nos permite estar aquí. Señor, porque podemos movernos, porque podemos escuchar, porque podemos ver. Señor, quizás estamos ya necesitando lentes, algún tipo de ayuda. Pero Señor, tú nos permites disfrutar, tomar un bocadillo, ponerlo en nuestra boca y disfrutarlo, Señor. Disfrutar el aroma de los árboles, de las flores, Señor, de perfumes, del jabón. Y sobre todo la bendición del trabajo de tu Hijo Jesucristo, Señor. Bendito seas, Padre, bendito seas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.